Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 8 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En los últimos años, en Guanajuato ha aumentado la fabricación de uvas. A la fecha, produce 30.000 botellas de más de 26 etiquetas y una variedad de 40 tipos de uva. Con 6 viñedos, la entidad se ha posicionado entre los primeros estados productores. Francisco Javier Camarena Juárez renunció al cargo como director del Parque Metropolitano de León. Trascendió que su salida se debió a la falta de comunicación que tuvo con el Consejo del Parque presidido por Ernesto Collazo, pero también porque era prepotente y porque despidió al personal que tenía hasta 20 años de antigüedad. El síndico y exgobernador del estado, Carlos Medina Plasencia, lamentó que el PAN esté perdiendo credibilidad a causa de decisiones anticipadas que han tomado panistas, como Diego Sinué Rodríguez Vallejo, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, quien renunció al cargo para buscar la candidatura interna para la gubernatura del estado. El contralor municipal Esteban Ramírez Sánchez dio a conocer que abrirá una investigación en contra del exalcalde interino Octavio Villasana Delfín. Esto después de que se conociera que fue finiquitado por más de 347,000 pesos solamente por haber durado en el cargo por 7 meses, así como también anunció que se revisarán todas las liquidaciones a exfuncionarios municipales durante el periodo 2015-2016 de la pasada administración municipal. El titular de la Dirección de Economía Municipal, Ramón Alfaro Gómez, aseguró que se está trabajando para que exista una orden en la cantidad de vendedores ambulantes con permiso que hay en el primer cuadro de la ciudad y que estos respeten los horarios y los lugares que tienen permitido para realizar sus actividades. Hay preocupación por la estructura del distribuidor vial Benito Juárez. Según el diputado Miguel Salim, el que 4 empresas hayan participado en el proyecto, el tipo de material usado en él y el desvío de varios metros incrementan el riesgo de que esta obra presente fallas. En la información policiaca, el pasado 8 de julio la ciudad de León se despertó con una insólita noticia. En plena calzada de los Héroes fueron localizados dentro de una bolsa de plástico negro los restos humanos de un hombre. A casi un mes de su hallazgo, la víctima fue finalmente identificada. Varias personas se quedaron sin su desayuno la mañana de ayer y otras más llegaron tarde a su trabajo. Y todo por un choque registrado entre una camioneta que trasladaba empleados de una empresa y otra que era conducida por comerciantes que venden tamales. Los hechos en el crucero de Juan José Torres Landa y Paseo de Jerez. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.